Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 24 de septiembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Este viernes, en el Encuentro de Cine de Caracas, proyectarán el filme La Batalla de los Puentes. Regresa la Feria Retruquera al Museo Nacional de Arquitectura. Realizan homenaje a Vidal Colmenares en Portuguesa. Detenido alias Nandito, narcoparamilitar disidente de los Rastrojos. Presidente Trump arremete contra los migrantes, países y grupos sociales en la ONU. Cultura al Día. Cultura al Día. En el contexto del Encuentro de Cine y Audiovisual Innovamos o Erramos, el venidero viernes 27 de septiembre exhibirán el filme La Batalla de los Puentes de Carlos Aspuruas en la sala Margot Benacerraf de la Cinemateca Nacional de Caracas. Así lo anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en su cuenta de la red social Twitter. Somos cultura. Somos cultura. 12:14, este sábado 28 de septiembre, con todo el ritmo de la música, el colorido de los espectáculos y el sabor de la gastronomía venezolana, regresa la Feria Retruquera al Museo Nacional de Arquitectura, ubicado en la Avenida Bolívar de Caracas. Con la Feria Retruquera de este próximo sábado podrán disfrutar de mermeladas, galletas, chocolates y encurtidos artesanales, así como artesanía, muñequería, franelas, bolsos, libretas y orfebrería. Están todas y todos invitados. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Gobernación Bolivariana del Estado Portuguesa llevaron a cabo el homenaje a Vidal Colmenares en la concha acústica de Guaranirot para honrar el compromiso del gobierno bolivariano en la dignificación, inclusión y reconocimiento del talento nacional. El evento culminó con la entrega por parte de Ignacio Barreto, viceministro de Cultura, del premio Ministerio del Poder Popular para la Cultura, además de la medalla, botón y placa de la Cámara Municipal de Guanarito, de las manos de la presidenta Francis Sánchez. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Albaciudad, Albaciudad. El próximo jueves 3 de octubre, desde las 4 de la tarde, el musicólogo Oscar Battaglini presentará la segunda parte de la conferencia sobre orígenes hispanos y margariteños del joropo, del pasameso al fandango, una historia de 5 siglos. Esta actividad se realizará en la Biblioteca Isaac Pardo de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, ubicado en Altamira. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó su llegada a la Federación Rusa. Revisaremos toda la dinámica de la relación bilateral y buscaremos nuevos caminos que intensifiquen la cooperación y el intercambio entre nuestros pueblos en el marco de la construcción de un mundo pluripolar, resaltó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este lunes la detención de Iván Pozo Pedroso, alias Nandito, disidente del grupo narcoparamilitar colombiano Los Rastrojos. A desarrollar un poco cómo se ha develado esta trama a partir de la detención de Iván Pedroso, alias Nandito. Este sujeto ha sido detenido en territorio venezolano. El Ministerio Público comisionó al fiscal 27 Nacional para que junto con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, participaran de una serie de diligencias pertinentes en la investigación que diera con la captura del ciudadano Iván Pozo Pedroso, conocido en los bajos fondos con el alias de Nandito. Este peligroso delincuente fue capturado en el sector Coloncito, Santa Cruz, del estado Zulia, cuando los efectivos de inteligencia lo identificaron, procedieron a darle la voz de alto. Al percatarse de la presencia de la comisión policial, intentó huir, pero fue inmediatamente neutralizado, y allí mismo él señaló que era un disidente del grupo paramilitar colombiano conocido como Los Rastrojos. Somos periodismo. Somos cultura. Con 19 minutos, la Mesa de Diálogo Nacional contará con 8 mesas complementarias para avanzar en nuevos acuerdos parciales que serán presentados en 20 días para el conocimiento y discusión del pueblo venezolano, informó este lunes 23 de septiembre el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez. La primera mesa se conforma entonces para la discusión de poder electoral, garantías electorales y representación proporcional. En segundo lugar, se conforma la comisión que está ya estudiando todos los casos de personas privadas de libertad para entregar, para remitir esos casos a la Comisión para la Verdad, Justicia, la Paz y Atención a las Víctimas. Entonces hay una comisión específicamente para el trabajo de la Comisión de la Verdad. En tercer lugar, se conforma una mesa técnica complementaria para la soberanía e integridad territorial. En cuarto lugar, una mesa para que trabaje los aspectos de la economía nacional, para que elabore propuestas, para que elabore consejos, para que elabore vías de solución a problemas que tengamos. Es una comisión económica y también esta mesa trabajará en la definición, en la conformación del programa de petróleos por alimentos, medicamentos e insumos básicos para el funcionamiento de la economía venezolana en el marco del programa ya elaborado por Naciones Unidas. En quinto lugar, es una mesa de equilibrio institucional y derechos políticos que trabajará la coexistencia y la convivencia entre los poderes públicos, los derechos políticos de la venezolana y de los venezolanos y el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. En sexto lugar, una mesa para trabajar los derechos sociales de todas las venezolanas y de todos los venezolanos. En séptimo lugar, se conforma una mesa de partidos políticos. Hemos recibido los factores de oposición y los factores de la Revolución Bolivariana una gran cantidad de solicitudes por parte de movimientos y partidos políticos de la Revolución y movimientos y partidos políticos que hacen vida en la oposición que quisieran participar en este proceso de diálogo nacional, y por eso hemos conformado la mesa de partidos políticos. Y en séptimo lugar, para incorporar también la gran profusión de movimientos sociales que existen en Venezuela, los movimientos afrodescendientes, movimientos de mujeres, todos ellos van a tener su correlato en la mesa de los movimientos sociales. En este momento, una comisión de la Mesa de Diálogo Nacional está elaborando un cronograma para que en los próximos días se instalen una por una todas estas 8 mesas, y donde convocaremos a todas las fuerzas vivas de Venezuela. En otras latitudes.